Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 8 de septiembre de 2025 desde la XHSBE Choloyán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Vinculan a proceso a defensores del agua en Xóxtla. Enfrentarán juicio en libertad. Justicia Federal ordena excarcelación del líder comunitario Saúl Rosales al no acreditarse su responsabilidad en linchamiento. Colectivos y familiares marcharon en el Día Internacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Lideresa indígena maya llama a resignificar los cuidados en la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer. La radio comunitaria de Ocelo celebra 60 años de trayectoria y asegura 15 años más al aire. Quédese con nosotros y nosotras y entérese. Vinculan a proceso a defensores del agua de Xóxtla. Enfrentarán juicio en libertad. Un juez federal vinculó a proceso a los defensores del agua Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero, acusados por bloquear la autopista México-Puebla el 28 de mayo. Ambos enfrentarán el juicio en libertad, pues no se les impusieron medidas cautelares. El abogado Tonatiuh Sarabia señaló que el Ministerio Público carece de pruebas sólidas y que interpondrá un amparo indirecto contra la resolución. El proceso podría extenderse hasta un año y resolverse mediante una salida alternativa de carácter político. Bermúdez y Romero se declararon inocentes, denunciaron que la acusación responde a intereses empresariales y reafirmaron su compromiso con la defensa del agua en la región de Libres Oriental. Escuchemos a Tonatiuh Sarabia. Se les dictó acto de vinculación a proceso. Nosotros vamos a tener que impugnar esta resolución. Desde ahora consideramos que fue una justa precisión del juez indebida. El Ministerio Público no solicitó el auto de vinculación a proceso en los términos que fue emitido por el órgano jurisdiccional, por el juez. Hasta ahí, nosotros no tenemos que perder de vista que este es un tema político-social que, derivado de un mal manejo de la gobernabilidad del Estado de Puebla, y como ya no pudieron resolverlo las autoridades de gobernación a través de la mediación, la concertación y sus propios protocolos que denunció la Fiscalía General de la República, se les hace más fácil criminalizar la protesta social. Entonces, bueno, como bien decía Renato, el gobierno municipal, estatal y federal son parte del Estado. Esta lucha, lo que hemos visto es que en las calles ya derrotaron al municipio, le dieron reveses al gobierno del Estado, y bueno, pues ya la federación no podía dejar que también les pasara eso. Esto es una lucha, lo que no se gane en las calles, pues jurídicamente lo vamos a defender, pero podemos vencer esto, y nos va a pasar como en el foro local. En el foro local, tanto a Renato, Pascual y al compañero Rogelio les dictaron auto de no vinculación al proceso. ¿Y qué es lo que nos hicieron inmediatamente después? Pues nos abren otro proceso, ahora federal. Así fue el momento en que amigos y familiares de Saúl Rosales, expresidente de la comunidad de San Pedro Tlalcoapan, municipio de Chautempan, fue liberado luego de estar 3 años privado de su libertad. El segundo tribunal colegiado ordenó le dieran su libertad al no encontrar pruebas suficientes en la participación de un linchamiento en abril de 2022, y así fue ovacionado la tarde-noche de este 4 de septiembre. ¡Estamos esperando! ¡Estamos esperando! ¡Saúl! pueblo está contigo. Saúl, amigo, el pueblo está contigo. Saúl Rosales siempre ha sido reconocido por ser activista en defensa de la Malinche. La Luna de Tlaxcala. Colectivos y familias tomaron las calles en el Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Con pancartas y consignas exigieron justicia y recordaron que detrás de cada cifra hay una historia, un rostro y una vida que fue arrancada. Estas movilizaciones buscan visibilizar la grave crisis de desapariciones en México y sostener la memoria frente a la impunidad. Con el reporte, nuestras compañeras de Radio Guayacocotla. Amigas y amigos del Contacto Sur, les saludamos desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México, para compartirles que en el Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada, varios colectivos, organizaciones y familias han realizado marchas en distintos puntos de nuestro país en México, mediante pancartas, consignas y fotografías de las personas desaparecidas, se ha hecho visible la crisis de desapariciones, pero también fue una forma de recordar que detrás de cada cifra hay personas e historias con derecho a la justicia. En Pachuca, en el estado de Hidalgo, escucharemos a Óscar Javier Muñoz, padre buscador y vocero del colectivo hidalguense Buscando Hasta Encontrarte. No hay una socialización, el gobierno no nos ha querido tomar en cuenta y apoyarnos como debe de ser. Tenemos ese problema con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que a su año, 8 meses, pues realmente no ha sido un apoyo, que es lo que necesitamos nosotros. No funciona como debe de ser. Pero tenemos otro problema aún más grave. Tenemos 672 cuerpos o restos óseos en 2 contenedores en el estacionamiento trasero de la Semefo. Esos restos llevan ahí ya casi 4 años, o más de 4 años. Y le pedimos a las autoridades, al gobernador, le pedimos al procurador que esos restos óseos sean identificados. Tenemos, el año pasado también estuvimos tratando de hablar sobre de estos restos óseos que no han sido identificados. Aunque si lo están haciendo, lo están haciendo herméticamente, pero no debe de ser así. A nosotros nos deben de dar información de qué es lo que está pasando con esto, con esos cuerpos que están ahí, cómo están haciendo la identificación, si se está haciendo la identificación en realidad o si no se está haciendo nada. Nosotros estamos en búsqueda de nuestro familiar y en lugar de andar para un lado o para otro, posiblemente esté ahí alguno de nuestros familiares. Lo que necesitamos es que el gobierno se ponga a trabajar y nos apoye en ese sentido. Es por eso que el día de hoy venimos a hacer una marcha pacífica, que nosotros seguimos en búsqueda de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hijos. Es por eso que nosotros seguimos demandando búsquedas generalizadas, que nos apoyen con las investigaciones, con los análisis de contexto que tienen que hacer para la búsqueda de nuestros familiares. Es por eso también que le pedimos a la policía investigadora que agilice sus investigaciones y que ingresen personas que estén capacitadas para la búsqueda de personas desaparecidas. Con información de nuestra corresponsal Yiria Ninel, reporta desde Radio Guayacocotla la voz campesina Maribel Vázquez. El 17 de agosto se llevó a cabo la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en la Ciudad de México. Participaron gobiernos, parlamentos, organizaciones feministas, academia y organismos internacionales. Desde ese espacio, Esmeralda Soc Carrillo, mujer indígena maya de Guatemala, compartió su experiencia y la importancia de resignificar los cuidados más allá de lo cotidiano. Una reflexión poderosa que nos devuelve al corazón de la vida colectiva. El reporte nos llega desde Radio Sinaca. Esmeralda Soc, mujer indígena maya de Guatemala, forma parte de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIWA, organización miembro de Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, y nos acompaña a conocer su experiencia y reflexiones en la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ONU Mujeres y el Gobierno de México. En este espacio, llevado a cabo del 12 al 15 de agosto de 2025 en la Ciudad de México, hubo un reconocimiento evidente de las diversas identidades, realidades y luchas de las mujeres en Latinoamérica, al poner en el diálogo como eje principal los cuidados. Pero, ¿qué son los cuidados desde la mirada de las mujeres indígenas? Nosotros resaltamos el cuidado como algo global, como algo general. No lo vamos a hablar en singular, sino en plural, porque nos identificamos con todo un sistema de vida que nos rodea como mujeres indígenas, desde lo ambiental, cultural, político, social. La participación de las organizaciones feministas indígenas es fundamental en este espacio de diálogo y construcción de una sociedad donde sean garantizados los derechos de las mujeres y la igualdad de género, por lo que en esta conferencia ha sido importante reconocer el papel de los cuidados para habitar el mundo y la obligación del Estado para construir una sociedad del cuidado. El Estado tiene en sus manos garantizar seguridad para las mujeres, protección para las mujeres. Tema de cuidado, cuando nosotros las mujeres defensoras de derechos humanos somos abandonadas en el sistema de justicia. Entonces siempre rescatamos esto de la justicia, ¿verdad? Pero una injusticia incluyente a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra identidad como mujeres indígenas. Desde ECMIA, las voces expresan, demandan y recomiendan a los estados diversas acciones para el reconocimiento y la valorización de las contribuciones de mujeres y juventudes indígenas a los sistemas de cuidados, esencial para la vida y el bienestar de nuestras sociedades y la madre tierra. Reportó Ana Salgado de Radio Tzinaca. Radio Teocelo, la primera radio de uso social en Veracruz, cumplió el pasado 1 de septiembre 60 años de trayectoria al servicio de la comunicación comunitaria y popular. Además, celebran la renovación de su concesión por 15 años más, consolidando su papel como referentes de la radio social en México y en toda América Latina. Desde Radio Teocelo nos reporta nuestra compañera Reina Melchor Rivas. Un gusto saludarlos a través de Contacto Sur. El 1 de septiembre de 1965 inició sus transmisiones Radio Cultural. Más tarde se le llamó Radio Cultural Campesina y actualmente Radio Teocelo, la única radio de uso social comunitario en Veracruz. En entrevista a Mariana Riveros Pozos, directora de la emisora, nos da a conocer lo que ha significado estos 60 años. Saludos a todas las amigas y amigos que nos escuchan a través de esta red de radios comunitarias en América Latina. 60 años de radio comunitaria, pues son muchas generaciones de personas que se han involucrado, ¿no?, en un medio de comunicación al servicio de las comunidades, ¿no? Un medio de comunicación que ha sí generado muchas redes de apoyo, redes de acción para transformar la realidad. Muchas historias de vida que se han entrelazado con la radio comunitaria a través de las voces de comunicadoras y comunicadores populares, pero también a través de la colaboración de corresponsales comunitarios, de actores de la comunidad que han ocupado este medio para, pues, informar, para convocar, para movilizar a las personas que hacen uso de un medio comunitario. La radio comunitaria principalmente, pues, nos ha enseñado eso, ¿no? Exigir a las autoridades, a los gobiernos, un correcto trabajo, ¿no?, oportunidad de seguir ejerciendo nuestros derechos humanos, etcétera, ¿no? Y también en el contexto, pues, que estamos observando de toda América Latina, pues una radio comunitaria con 60 años de historia puede representar, pues sí, una oportunidad de sostener, ¿no?, procesos de resistencia tanto en la defensa de territorios como en la defensa de derechos humanos, en esta generación de cambios, ¿no?, radicales a veces quizás en los medios de comunicación, ¿no?, que en contextos, pues sí, de gobiernos autoritarios o estas expresiones encaminadas hacia dictaduras, pues puedan generar espacios para la expresión libre de la gente, ¿no?, y para la transformación de gobiernos, pues, que no están respetando los derechos humanos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Argentina. La gente debe de cuidar esas expresiones de medios comunitarios que son son, pues son oasis, ¿no?, para generar cambios y revertir muchas formas de violencias que se están generando, ¿no? Invitar a que la gente que tiene cerca de sus espacios comunitarios, de comunicar distintas, pues que las apoyen, que se acerquen, que las respalden. ¿Cuáles serían los retos para Radio Teocelo y también para las radios comunitarias indígenas y afromexicanas aquí en México? Seguir abriendo espacios donde se les incluya en las leyes, ¿no? Donde se les nombre, donde se entienda que las radios comunitarias son diferentes, ¿no? Nosotros las radios comunitarias no somos radios comerciales, no buscamos lucrar. Cada una debe tener su propio espacio en el espectro radioeléctrico, por ejemplo. Tampoco hay que invisibilizar a las radios comunitarias, a las radios afromexicanas y a las radios indígenas, porque también existimos, también hacemos un trabajo, también merecemos tener un respaldo legal. Para las radios que van a escuchar en América Latina, Centroamérica, ¿qué destacamos del programa que se ha preparado para este 7 de septiembre? Bueno, pues acá en Radio Teocelo, en Veracruz, México, pues estamos celebrando no solamente con nuestro tradicional concurso de la canción, tendremos una exposición que le hemos llamado Memorias de una radio comunitaria, donde la radio también busca que la gente la conozca en su historia, ¿no? A través de fotografías, a través de documentos, a través de equipos analógicos y también a través de una expresión artística que es una obra de teatro, donde la gente de la comunidad que ha estado un poco sensibilizándose en el tema del teatro comunitario, pues va a contar la historia de Radio Teocelo, ¿no? El pasado 27 de mayo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó la concesión para otros 15 años más. Larga vida para Radio Teocelo, reportó Reina Melchor Rivas. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Francia Internacional. Identifican presencia de grupos armados en el 69% de la Amazonía noroccidental. Les esperamos la próxima semana. Es el pulmón de nuestro planeta y la mayor reserva biológica del mundo. Y sin embargo, la Amazonía se está convirtiendo con el tiempo en un bastión de las mafias. En un informe de 110 páginas, la ONG ambientalista Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible detalla la presencia de 17 grupos criminales armados en la parte noroccidental de la Amazonía, una región que cubre el 65% de este bosque tropical y que se extiende en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. El narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de fauna y flora son algunas de las actividades de estos grupos, con múltiples consecuencias ambientales. La deforestación afecta el bosque tropical y puede llevarlo al punto de no retorno, es decir, reducir su capacidad de regeneración y de capturar el CO2. Para adentrarnos en esta realidad alarmante que vive la Amazonía, conectamos con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que coordinó el informe. Rodrigo, buenos días. Arrancamos con una de las conclusiones que llaman la atención en este informe. Al menos 17 grupos armados ilegales operan en la Amazonía noroccidental y tienen presencia en casi el 70% de los municipios de la región. ¿Cómo llegaron a esta cifra? Claro, Rafael. Es alarmante cuando se ve el número de grupos y es alarmante cuando se ve la movilidad de estos grupos. Hay grupos que tienen, por ejemplo, mucha mayor presencia concentrada en núcleos urbanos, como es el caso de los grupos que vienen del Brasil, tanto el Comando Vermelho como el Primer Comando Capital especialmente, son grupos que tienen una muy fuerte presencia en áreas, digamos, los de asentamientos urbanos o rurales, donde hay concentración de población y en donde tienen actividad, el tráfico, el manejo de los insumos. En el caso de los grupos colombianos es mucho más de carácter casi semipermanente en ciertas zonas porque su control territorial incluye también el tema de la influencia sobre la población. Otros tipos de grupos tienen una presencia inclusive aún más focalizada, como pueden ser los grupos mexicanos que operan en el sur de la frontera, tanto con Perú como con Ecuador, en donde su presencia es casi invisible, pero digámoslo, se conoce a través de los informes que generan las autoridades de cada país, en el sentido de que manejan y controlan los temas de la comercialización y los procesos, ya digámoslo, de salida de diferentes de esas economías ilegales que se están manejando en el área. Entonces lo que hay es una información general que hay en los diferentes países en donde se han dado ya registros de la presencia de los diferentes grupos, en donde tenemos también información no solamente de autoridades, sino de otros investigadores en cada país donde han caracterizado sus zonas de movilidad. Y tres, efectivamente también en el trabajo que hacemos nosotros a través de nuestras organizaciones, cuando en el terreno las comunidades nos comentan efectivamente tanto las zonas de disputa, las zonas de movilidad o las zonas de presencia permanente. Y debo decir, para cerrar, que el informe de Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, corrobora esta condición. En el informe indican también que esta situación va más allá de la presencia de grupos criminales que hacen minería ilegal, narcotráfico o tráfico de fauna, sino que existe una gobernanza criminal. ¿Qué significa esto? Claro, determinan, por ejemplo, el derecho o no a la o las restricciones a la movilidad, el derecho o la posibilidad a la reunión, el derecho y la posibilidad e inclusive muchas veces la interferencia en los procesos de elección de liderazgos. También significa el tema de la gobernanza, que existen presiones y tanto desde el punto de vista económico como coercitivo para el involucramiento dentro de estas actividades y estas economías, ya sea desde el reclutamiento forzado que se da por parte de los diferentes grupos de personal, sobre todo de comunidades indígenas en las diferentes fronteras, principalmente en la peruana, en la venezolana y en la colombiana. Es también una, en el mejor de los casos, un amedrentamiento, una reducción y en algunos casos una corrupción de la institucionalidad pública que se encuentra en estos territorios. Hablan incluso de complicidad política y de empresarios. Es como la rendición, como la subyugación del Estado de Derecho frente a este tipo de economías tan fuertes, y en donde ya empezamos a ver manifestaciones, inclusive de expresiones políticas afines a estas modalidades de economías y de grupos que hacen el control territorial regional. Y eso se da en diferentes casos, como lo vemos ahí en el informe, en donde empezamos a apreciar pues no solamente coincidencias, sino cercanías, y también el relacionamiento que vemos cada vez mayor entre esos sectores políticos que empiezan a aparecer y a emerger a nivel regional, muy funcionales a lo que está sucediendo con esta pérdida de gobernabilidad. Rodrigo Botero, en esta investigación identifican una serie de amenazas ambientales y sociales derivadas de esta presencia criminal en la Amazonía. Citemos algunas que son particularmente agudas. Es la amenaza, por ejemplo, a los territorios indígenas, la pérdida de control estatal. La región se convierte prácticamente en una zona sin ley. Bueno, yo empezaría por señalar el proceso de degradación ambiental y de pérdida de control territorial dentro de los territorios indígenas a nivel fronterizo, dado que estos territorios son hoy por hoy un objetivo estratégico de ese proceso de criminalidad transnacional. Y son un objetivo por varias razones. Uno, porque son corredores de movilidad. Dos, porque son territorios en los cuales hay intereses económicos concretos, como el tema del oro, el tema de la madera, el tema pues, de otros recursos de biodiversidad, el tráfico de personas, la movilidad de las armas, la movilidad bueno, de los narcóticos. Entonces, hoy por hoy, digamos lo que una primera amenaza allí. La segunda, efectivamente, hay unos procesos también de migración y de movilidad poblacional. Y un tercer elemento que señalaría es también lo que está sucediendo con las áreas protegidas. En general, hay muchos funcionarios públicos amenazados en algunos casos, en otros casos ya desplazados de sus territorios. También, y empezamos a ver, esto es una cuarta amenaza concreta, y es un proceso que llamaríamos todavía inicial, pero de gran envergadura, respecto a la desregulación. La desregulación es todo un proceso, un movimiento que se empieza a ver en iniciativas legislativas que están quitándole aún más herramientas a la protección de estos territorios amazónicos. Y, digámoslo, yo llamaría la atención de que todo este proceso que estamos viendo en la Amazonia en disputa está impulsado además por una falta de corresponsabilidad internacional, que es la que finalmente hoy en Europa, Estados Unidos y Asia genera una demanda comercial por los productos que están rompiendo la Amazonia. Entonces, ¿quién compra el oro que está hoy destrozando este territorio? ¿Quién está entrando centenares de cabezas de animales, de ganado, para generar procesos de lavado alrededor de estas economías y posteriormente generando también expectativas en burbujas de especulación financiera? ¿Quién está comprando más narcóticos de manera creciente? Pues en general, sí, son los países que llamaríamos industrializados. En esta investigación sobre las redes criminales se dedican un capítulo especial a la contaminación por mercurio que alcanza una gran envergadura. En Colombia, por ejemplo, en el Parque Natural Yagogé-Apaporis, se encontraron concentraciones de mercurio en el cabello de los habitantes casi 10 veces superiores a los límites recomendados por la OMS. Hay un asunto muy preocupante y es que en general en esta región de la Amazonia noroccidental, desde Bolivia hasta Venezuela y la parte occidental de Brasil, empezamos a encontrar una concentración muy alta en grandes, digámoslo, manchas territoriales de dispersión de mercurio debido a la actividad ilegal, sin control y creciente de la minería ilegal de oro. Digamos lo que es un proceso de altísimo impacto. Los flujos de distribución de mercurio en esos países no han sido controlados. Tenemos países que no son firmantes de Minamata, como es el caso de Venezuela. Tenemos una entrada de mercurio proveniente de México que entra por Bolivia también de manera descontrolada. Y en general hoy ya tenemos un mapeo de grandes zonas de la Amazonia con niveles muy altos de contaminación en suelos y en aguas, pero adicionalmente, y peor y más preocupante, tenemos poblaciones enteras que ya están con niveles de contaminación muy por encima de los niveles permitidos por la OMS como tolerables para la salud. Encontramos que ya empiezan a haber evidencias de malformaciones genéticas en diferentes países y encontramos también que, desafortunadamente, cuando hacemos los muestreos, por ejemplo, en grupos taxonómicos, ya sea de peces o de reptiles que son consumidos por las comunidades locales, también están con una altísima contaminación. Con que también tenemos evidencia, y allí se menciona, de cómo, digámoslo, la masa poblacional de los mineros ilegales son hoy por hoy el mayor vector de distribución de enfermedades contagiosas como VIH, tuberculosis, ¿sí? Y también los índices de malaria, que van conjuntamente con ese grupo que tiene unas condiciones de salubridad pésimas. En el otro lado está la deforestación. Y la deforestación se alimenta de todas estas economías ilegales y de criminalidad. Y se alimenta porque es una forma de lavado muy importante. Digamos lo que hoy por hoy, y ustedes se dan cuenta, nosotros decimos, ojo, porque ya no es el narcotráfico, el principal impulsor, el narcotráfico de hecho está hoy enganchado con la minería, que es el que produce el sistema de lavado de los activos provenientes de esa actividad ilegal. Y lo que encontramos es que empieza a verse también una muy importante reorientación de los fondos derivados de esas actividades económicas hacia el tema de la deforestación, de la construcción de la infraestructura necesaria para mantener esas condiciones, esas áreas deforestadas ya en pasturas y posteriormente en el crecimiento de un hato ganadero que no tiene comparación con ninguna otra región del continente. Recordemos que en los últimos años el hato ganadero en Bolivia ha crecido 16%, en Colombia 30%. Eso significan muchos millones de nuevos animales que están entrando para cambiar de manera irreversible esas regiones de la Amazonia deforestadas que estamos señalando también están impactando de manera muy importante porque se está acelerando las condiciones para que se den eventos climáticos extremos y que nos estemos acercando, obviamente, a las condiciones del punto de no retorno. Gracias, Rodrigo, por haber compartido con RFI este panorama criminal de la Amazonía. Recuerdo que en las conclusiones del informe, su organización formula una serie de recomendaciones que van más allá del simple uso de la fuerza para luchar contra estas bandas criminales, como ese desarrollar inteligencia, investigación criminal sobre las rentas económicas, los intermediarios del crimen, prevenir el lavado de activos, así como proteger a los líderes ambientales. Y así ponemos un punto final a esta edición de Vida en el Planeta. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.